La palabra de Dios, que no es otra cosa que la mente de Dios, es una, ¿sí? Es una verdad expresada, ¿no? De tantas formas que tenemos en las Escrituras, y somos nosotros quienes han separado los ítems, ¿no? Entonces ya tratamos la doctrina por separado, y eso no es la voluntad del Señor. A veces nos hace creer más sabios, pero nos aparta del propósito eterno del Señor, ¿no? Y nos hace ver el Evangelio como una cosa y otras doctrinas separadas o relacionadas, a veces de una manera lejana. Tanto que algunos hombres han dicho, bueno, el Evangelio es esto, pero esta doctrina es esto, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos corrigiendo por medio de la palabra del Señor. Bien, estamos en la página 28 de la seguridad de la gracia y de la salvación. Dice la confesión así: aunque los creyentes, que lo son por un tiempo, y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuenta con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Bien. Vamos a leer Jeremías 17:9 y de ahí Jeremías. Oramos y continuamos, amados. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque con ella, Señor, nos guías, nos corriges, nos redargulles, Señor, nos instruyes para poder ser hijos tuyos preparados, Señor, para toda buena obra. También por medio de ella, Señor, podemos alcanzar a otros como nosotros hemos sido alcanzados por tu gracia. Que no dejemos, Señor, esta tarea de anunciar, de predicar, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener en alta estima, Señor, lo que tú nos dices. Tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Que haga su obra, Señor, en nosotros. Y también, Señor, en salvación para los que todavía, Señor, no han procedido. Tú eres paciente, Señor, pero un tiempo está determinado también. Ayúdanos, Padre. Guíanos. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, habla en esta parte, ¿no? De la confesión, habla acerca de aquellas personas que creen por algún tiempo, que creen en muchas cosas y quizás igualmente que todos, es decir, en las cosas que se dicen, las aceptan, ¿sí? Y nosotros sabemos que esa forma de creer no necesariamente es salvación. La Escritura dice que Satanás cree en Dios, ¿sí? ¿De qué manera creerá? ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, ¿no? Santiago, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ellos creen en la existencia de Dios, creen que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es misericordioso. Ellos creen todo eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? De esta manera muchas personas dicen ser creyentes, porque aceptan estas verdades, afirman y dicen, sí, yo creo eso. Pero eso no es fe, eso no es confianza. Él las cree como algo verdadero, como algo que es, acepta la verdad, pero no confía, no coloca su confianza en el Señor. La palabra de Dios no obra para salvación en estos seres. Y cuando un hombre cree de la misma manera y sigue con su vida de pecado, ¿no? Entonces está manifestando justamente que tiene un conocimiento solo intelectual, que Dios no ha obrado en su vida. La fe del Hijo de Dios obra, ¿sí? Obra, se manifiesta de esa manera. Si no obra, dice la Escritura, la fe es muerta en sí misma. Entonces, por eso muchos tienen la confusión en Santiago, ¿no? Tanto que un hombre reformador no llegó a entender y quería que Santiago sea quitado de del canon de la Escritura. Porque él no entendía que Santiago estaba hablando acerca de la fe verdadera versus la fe falsa. Santiago no está hablando de fe más obras. Santiago está hablando de que la fe verdadera se evidencia y la fe falsa no. Entonces, cada uno de nosotros debe mirarse a sí mismo, como hablamos el día jueves, ¿no? Jueves, sí, el jueves. Acerca de, muchos quieren examinar la doctrina, cuando lo que deberían hacer es examinar su corazón, ¿no? Los teólogos hacen eso, ¿no? Quieren conocer, examinar todo, cuando lo que deberían ver es, por medio de la palabra, ver qué cosas hay en su corazón. Y eso es lo que el creyente hace, por medio de la palabra. Es fácil llegar a un conocimiento intelectual, teológico y recibir muchos títulos y todo lo demás, pero no pasar nada en nuestro corazón. Ese es el gran peligro del engaño de nuestro corazón. Por eso Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿no? Más que todas las cosas. O sea, más que todas las cosas que hay afuera, nuestro corazón nos puede llegar a engañar, a creernos algo cuando no lo somos, ¿no? Tenemos ejemplos en la Escritura, pero para que ya no tengamos dudas, ¿no? De gente que afirmaba y creía ser hijo de Dios, desde el Antiguo Testamento, de Coré, Datán, Abirán, personas que hablaron con Dios, como Caín, como Balaam, pero hoy están condenados. Y ellos podrían basarse también en la experiencia. Yo hablé con Dios, Dios me respondió, pero eso no significa salvación. Hay mucha gente que dice, no, pero Dios, mira, me salvó una vez cuando yo estaba ahí y debe querer algo conmigo, ¿sí? Que te arrepientas y que creas, no que continúes en tu pecado. Yo he escuchado infinidad de veces a personas creer que Dios, son de Dios porque les pasó algo así, ¿no? Dios les salvó por allí, o Dios me sanó, Dios hizo esto, pero eso no comporta salvación. Y se pueden llegar a engañar, ¿no? Y la Escritura dice esto, ¿no? ¿Quién es el que nos muestra nuestro corazón? Dice, yo, el Señor. ¿Quién? Dice, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. El Señor, amados, el Señor. Ahora, el Señor tiene un pueblo acá, y el pueblo es su pueblo, y el pueblo del Señor es su manifestación, su guía, para que nosotros también recibamos la exhortación por medio de su pueblo, cuando su pueblo es fiel al Señor. Si uno hubiese podido ir a la iglesia de Filadelfia, hubiese encontrado hermanos amando a la Escritura, ¿no es cierto? Que si tú ibas y tu estado no era bueno, ¿qué te iban a decir? ¿Qué nos iban a decir? Nos iban a exhortar. Nos iban a decir, ¿tú eres creyente? Claro, sí. ¿Temes al Señor? Claro, no se ve en tu vida. Porque esos hermanos, Dios habla de ellos y dice, aunque era poca su fuerza, han guardado la palabra. Y eran hermanos fieles. Pero si ibas a la iglesia de la Odisea, ¿tú crees que ibas a ser exhortado? ¿O a la iglesia de Sardis? Si ibas a la iglesia de Éfeso, muy probable que seas exhortado teológicamente. Porque ellos, dice, probaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran, y los había hallado mentirosos. Ahí había bastante conocimiento, pero no había comunión con Dios. Hermano, la comunión con Dios es la que prima todo, todo lo demás. ¿Sí? Por eso, nadie que no tenga comunión con el Señor debe creerse que es del Señor. Y la comunión del Señor es una comunión íntima. Tanto será esta verdad que luego el Señor, el mismo Señor en Mateo capítulo 7, 21 y 23, ¿alguien puede dar lectura? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, no es el creyente profesante, el que solo profesa. De eso está lleno, en todo lugar la gente profesa eso. Pero el juicio acá es que estas personas llegan, incluso van a llegar a la presencia de Dios creyendo ser del Señor. Y esto, hermanos, es lo que no nos debe ocurrir a nosotros. Es preferible ya, ahora, ¿no? Como Dios está haciendo, examinando nuestras vidas, sacando a luz lo que hay en nuestro corazón. Nosotros, aún en pecado, hemos creído que estábamos bien. Fíjense lo que hace nuestro corazón, hacernos creer algo de nosotros, incluso apagar el espíritu, porque el espíritu nos señala, ¿no? Estás pecando, y uno lo apaga y dice, no pecando. Es apagar el espíritu. Algunos creen que solo apagar el espíritu es sentirse triste, eso es contristar. Pero el espíritu, siendo que es Dios, poderoso, fíjense, uno lo llega a contristar y lo llega a apagar. Y ya el espíritu ya no actúa. ¿Por qué? ¿Porque no es poderoso? No, sí, porque yo le he cerrado las puertas y le digo no. Y Coré y Datán y Abirán eran así. Y el pueblo era así. Yo hablaba ayer con un hermano, ¿no?, de esto. Porque ellos mueren, la tierra se abre y se los traga a ellos y a sus familias y a todo el séquito que habían murmurado contra Moisés y Aarón. Y al día siguiente, ¿qué dijo el pueblo? Vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Tremendo, ¿no? O sea, Moisés con su gran poder abrió la tierra y se los tragó. ¿Quién fue ese? Dios. Y siempre, siempre, hermanos, que hay una disciplina en la iglesia, siempre, yo he escuchado esto, que le echan la culpa a la iglesia. Incluso aquellos que están mal, después de años, no les puede ir bien. ¿Por qué no les puede ir bien? Porque están en pecado, no se han arrepentido. Es imposible que les vaya bien. Dios tiene que fallar. Dios tiene que dejar de ser fiel a su palabra para que a ellos les vaya bien. Es imposible. Porque se han ido en un estado impenitente. Pero luego que les va mal, ¿saben lo que hacen? Ustedes tienen la culpa de mi estado. Ustedes tienen. ¿No? Y siempre señalan a la iglesia. Entonces, esto, hermanos, ya está escrito. Estas cosas se escribieron para nosotros. Por esa razón, nosotros debemos examinarnos. No esperar que haya un hermano, y amén si lo hay, pero la responsabilidad es para cada uno. Estas personas que llegan al juicio de Dios y el Señor les dice, nunca os conocí. ¿Cómo llegaron a esto? Seguramente recibieron exhortación. Seguramente recibieron, alguien le dijo, oye, pero no muestra. No, tú, ¿por qué me juzgas a mí? A mí el que me juzga, ¿quién dice? Es el Señor. Y lo dicen livianamente, ¿no? Porque, oye, debes temer al decir eso. El Señor conoce mucho más tu vida. Si yo lo que veo, y no puedo ver tu corazón, ya no es correcto, ¿cómo será lo de adentro? Si lo de fuera ya es tinieblas, ¿cómo será lo que hay dentro? Y ahí mira el Señor. Y estas personas no eran pecadores que uno lo podía ver en la calle. No, podían estar con su Biblia, asistir a una iglesia, ser pastores, miembros de una iglesia por años. Porque dicen, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Hermano, estas son las palabras en las que Dios nos manda a meditar. ¿Sí? Y Dios ha hecho una tremenda obra en nosotros mostrando nuestro corazón. Que no le podemos engañar. Dios no puede ser burlado. No puede. Y en su gracia Dios ha tenido a bien mostrarnos a cada uno. Una hermana me dijo hace 2 semanas y me dijo, hermano, hace unos meses cuando usted comenzó a enseñar y predicar acerca de estas cosas, yo estaba muy enojada. Muy enojada, dijo. Me dijo, ¿no? Yo decía, ¿por qué no me dice las cosas de frente? ¿Por qué las tiene que decir en el púlpito? Acerca de mí. Ya el grueso de la congregación ha procedido al arrepentimiento. Pero esta hermana que me está diciendo estas cosas, hasta ahora no ha procedido. O sea, me la está diciendo y me dice, sí, yo quiero. Y yo estaba y he entendido que sí, la palabra era para mí. Y le digo, no era para ti, la palabra es para toda la iglesia. Pero ¿por qué te has tardado? ¿Por qué te tardas? ¿Por qué no procedes? Y yo le digo, tienes que hablar con las hermanas. Ellas te tienen que ayudar. Entonces, amados, el Señor dice, hay pecados que a los hombres se les hace patentes, o sea, se les evidencia antes que ellos vengan a juicio. ¿Amén? A otros se les descubre después. Nosotros queremos que hoy nuestros pecados se hagan patentes, hoy, para proceder al arrepentimiento. No esperar este día, porque este día será vergüenza eterna. Este día ya no habrá, por más, será irremisible el perdón, ahí ya no habrá. La muerte será así. Las personas podrían acá ya en el juicio decir, Señor, me arrepiento. Ya no. Como una vez me dijo un joven, yo sé que Dios es misericordioso y cuando ya esté siendo lanzado al infierno, yo voy a gritarle al Señor y Él ahí me va a oír. ¿Quién le engañó? Porque el Señor dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es un engaño. Tienen una idea errónea del Señor. Siguiente texto, amados. Mi hermano, Lucas capítulo 18, verso 10, adelante. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera cualquiera que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Bien, aquí otro ejemplo más. El Señor hablando a su pueblo, a personas, que ¿qué hacían? Ayunaban dos veces a la semana. ¿Nosotros cuánto ayunamos? Algunos ni una vez al mes. Algunos ni una vez al año. ¿No? Este ayunaba dos veces a la semana. ¿Qué más? Daba su diezmo de todo lo que ganaba. Seguramente congregaba, pero no se justificó delante del Señor. Y nosotros, si veríamos a un hombre así, entre nosotros, que ayuna, que ofrenda, que da dadivoso, ¿qué diríamos de él? Oye, es un buen hermano. ¿A nuestros? Oh. Pero como el Señor es bueno, un día descubriré el corazón de aquellos que están mostrando una apariencia. ¿Por el bien de quién? Por el bien de su pueblo, por el bien de su nombre, del nombre de Dios. Dice el Señor, por amor de mí mismo lo haré, por amor a mí mismo, ¿no? Para que mi nombre no sea infamado entre las naciones. Por eso que limpia su iglesia. Entonces, esta persona, como todos los fariseos, creían ser hijos de Dios. La palabra fariseo hoy tiene una connotación peyorativa, ¿no? Es como un insulto, si alguien te dice fariseo. En aquel tiempo no, hermanos. En aquel tiempo fariseo es ser de la clase más selecta de personas, ¿no? Eran los puros, los apartados, los separados. Eso eran los fariseos. Y hoy, si estuvieran acá, bueno, ahí, están acá, ¿no? Muchos quisieran pertenecer, porque así se vestían, y de mucha piedad. Y el Señor, al descubrir el corazón de ellos, los encuentra como sepulcros blanqueados, generación de víboras, ¿no? Juan les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis, ¿no? No penséis que sois hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ellos habían llegado a una convicción por descendencia, creer ser hijos de Dios. Como algunas denominaciones evangélicas, ¿no? Que creen que yo soy de cuna evangélica. ¿Has escuchado eso? De cuna. No hay nadie de cuna evangélica. ¿Qué significa eso, cuna evangélica? ¿En qué parte de la Biblia está? No, que mis padres son creyentes. Está bien, pues. Tus padres eran creyentes, pero tú tienes que nacer de nuevo. Porque las cunas no son evangélicas, hermano. Uno tiene que nacer del Señor, de la palabra del Señor. Estos textos, hermanos, están puestos justamente para examinarnos. Y el otro publicano, el pecador, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho. De acá hay algunos que han tomado esto literalmente, ¿no? Se golpean el pecho. Diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Perdóname. ¿No? Me arrepiento. Pero no era la persona que se arrepentía y luego iba a volver a pecar. Sino que procedía. Y el Señor dice que este descendió justificado antes que el otro, ¿no? ¿Por qué lo que hacía el fariseo y todas esas cosas no le servía? Porque se jactaba de esas cosas. Por eso el Señor dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Siguiente texto, San Juan. ¿Alguien lo tiene? Sigue, sigue, hermano. Jesús entonces dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre. El diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mi vida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no son de Dios. Hasta ahí. Este es una de las confrontaciones más claras y directas del Señor con los que afirmaban ser hijos de Dios. Aquí ellos no sabían a quién estaban enfrentando, era al mismo Señor, y es la arrogancia del hombre. El Señor diciéndoles exactamente como ningún otro hombre, diciéndoles exactamente su verdad, lo que ellos eran. Lo que muchos no nos gusta escuchar, que nos digan exactamente lo que nosotros somos. Ellos decían ser hijos de Abraham, un padre tenemos que es Dios, y Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente, porque el que es de Dios ama a Jesús, ama su palabra y le sigue. Obedece sus mandamientos. Yo le he tenido que decir a una persona de años, en esta semana, de años, de más de 40 años, que todos estos años no he visto fruto en tu vida. No he visto arrepentimiento y no he visto fruto en tu vida. Y me dice, pero yo amo a Dios, yo temo a Dios. No, no temes a Dios. No temes ni amas a Dios. ¿Por qué dices eso? Me preguntó. ¿Por qué no guardas sus mandamientos? Ni uno solo. No guardas un mandamiento del Señor. Uno solo. Amar a Dios es el primer mandamiento. Si no hacemos eso, está. No continuemos examinándonos más. Ahí está. Y el amor a Dios se manifiesta amando, obviamente, su palabra, obedeciéndola y amando al prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. El que dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. ¿A cuántos hermanos tengo que aborrecer para ser así? A uno, nada más, porque Abel mató a uno. Caín. Caín tuvo más hermanos, pero mató a uno. Fue suficiente para evidenciar que no era de Dios. Hermanos, no estamos en juego, no estamos jugando a la iglesia. Estamos examinándonos en el Señor. Y gloria a Dios porque Él confirma quiénes tememos y amamos al Señor. No hay vidas oscuras. Si bien es cierto, nosotros, como vamos a ver, ¿no?, en la segunda parte, que no dejamos de luchar, pero ahí se manifiesta. Estos hombres llegaron a tal convicción de ser, de creer que eran de Dios, pero no podían llegar a ver su corazón, se habían completamente engañado y pretendían engañar a Dios. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Y el Señor le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? La respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Ese escuchar es, no podéis soportar mis palabras. Algunas personas se han ido entre nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que no han soportado? La exhortación, es decir, la palabra del Señor. Porque si hubieran sido del Señor, lo hubiesen escuchado. El que es de Dios, dice el Señor, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Más claro, ningún profeta habló más claro que el Señor. Él si bien es cierto, usó varias parábolas y figuras, pero aquí está diciéndoles claramente: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis. No los hacían, hermanos, ellos no estaban viviendo en adulterio, en fornicación, en robo, no, ellos eran religiosos. Ellos tenían al Señor, hablaban de Él, su vida era congregar, hablar del Señor, disertar de la palabra, hacer teología, esa era su vida. En eso vivían, enseñando a las personas, discipulando, yendo de aquí para allá. Activismo. Y el Señor le dice: nunca os conocí. El Señor les dice: sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que no solamente es el hacerlo, porque, como vuelvo a repetir, estas personas no vivían en una flagrancia de pecado. No los hallabas. Pero ¿dónde estaba el deseo? En su corazón. Fíjense hasta dónde puede llegar el engaño del pecado. Como decía, ¿no? Hermanos que... hermanito, ¿cómo estás? Y besa, pero dentro hay odio en su corazón. Te saludan con un beso. ¿Y es de amor? ¿Es santo ese beso? Es mentira. Pero nosotros lo creemos al beso, ¿no? O el beso de Judas era un beso de amor. Por eso se llama eso, ¿no? Los besos de Judas. Entonces, amados, el Señor nos está diciendo dónde radica la seguridad de la gracia, la seguridad que Él da a sus hijos. No es en lo que nosotros vemos, sino es en una obra verdadera, evidenciada por obras en nuestro corazón. Efesios 5, 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Bien, el llamado del Señor, ¿no? Sigamos con Gálatas, porque habla de lo mismo. Gálatas 6. ¿Quién lo tiene? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo te engaña. No te engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Bien. Cuando hay personas, como dice la Escritura, que creen por algún tiempo, parecen ser creyentes por algún tiempo, ese por un tiempo puede ser años, amados, años. Como estas personas que hemos leído en Mateo 7, que van a llegar a la presencia de Dios y van a llegar creyendo ser de Dios. Y van a presentar defensa. Y nosotros ahí, la idea a veces es de creer que es un Dios malo, ¿no? Porque recién ahí en el juicio va a evidenciar. No, el Señor no es malo, el Señor es muy misericordioso. Y hoy nos muestra nuestro estado, hoy. Lo que el Señor hace hoy, dice la Escritura, es pasar por alto los tiempos de esta ignorancia, con la mira de manifestar su justicia, de darnos oportunidad. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Todos nosotros ya tendríamos que estar ahí muertos, pero el Señor nos ha dado tiempo. Tiempo para meditar aquí en su verdad, para considerar lo que estamos haciendo, lo que hay en nuestro corazón. Y acá dice, ¿no?, que cada uno someta a prueba su propia obra, ¿no?, y entonces tendrá motivo de gloriarse. ¿Cómo uno puede someter a prueba su propia obra? Bueno, preguntarnos y delante del Señor: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? ¿A qué me lleva a servir a un hermano o a ir a tal lugar a enseñar o acudir a un hermano en una necesidad, o ofrendar? ¿Qué es lo que me lleva? ¿Qué es lo que...? Porque ese fariseo que ayunaba dos veces a la semana y daba su ofrenda de todo lo que ganaba, no le llevaba la gloria de Dios. No era para la gloria de Dios. Y si no es para la gloria de Dios, ya es pecado. En un creyente es pecado. Porque el mandamiento es, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Bien, sigamos. Vamos a hablar de los que creen verdaderamente. ¿Qué pasa en su vida? Romanos. Karim. Porque también tenemos entrada. Que echa un poquito de agua caliente. ¿Ya? Bien, gloria al Señor. ¿No? Entonces, en los hijos de Dios, como dice el versículo 1, los que hemos sido justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por quien también tenemos entrada, por Él tenemos entrada, por Cristo. Hermano, aquí... esto es algo maravilloso que yo siempre les voy a exhortar, les voy a hacer recordar, ¿no? Como el apóstol Pedro decía, ¿no? Dice, yo no os dejaré de recordar las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis, ¿no? Tenemos entrada por Cristo, Él es el precursor, el que va adelante, ¿no? Él nos ha abierto las puertas y va adelante de nosotros, ¿no? Él le dice al Padre, Padre aquí, y los hijos que me diste, ¿no? Santificados, limpiados. Es una maravilla, hermano, esta la salvación. O sea, por eso decíamos en la predicación de los domingos pasados que debemos ser las personas más gozosas que hay en esta tierra. Tenemos por gracia el don más preciado que puede tener cualquier ser humano, a Cristo Jesús, su salvación. ¿Hay algo más grande? Solo cuando bajamos la mirada y la ponemos en este mundo, en las cosas, nuestras necesidades, oye, o ya encontrar placeres en cosas vanas, ¿no? Oye, sea lo que sea, entonces el gozo ya depende de mis circunstancias, ya no depende de mi comunión, de mi relación con Dios. Bajé la mirada, la puse en las cosas, la puse en mis necesidades, en lo que me pasa, o mi enfermedad, cualquier cosa. Y tenemos esta bendición que todavía el Señor nos dice que nos debemos gloriar en la esperanza, y no solamente en la esperanza, sino también nos podemos gloriar en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oramos por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Todavía no es toda la iglesia, pero hay un grupo de hermanos que están siendo perseguidos. Asesinados, quemados, en los lugares donde está impedido hablar del Señor, ¿no? El mundo musulmán. Hay creyentes allí. Y no debemos sentir lástima por ellos. Porque, hermanos, a ellos Dios les ha concedido esta gracia de sufrir por el nombre de Cristo. Bienaventurados son. Nos debemos, más bien, esas prisiones a nosotros nos debe alentar y ayudar a predicar más el Evangelio, porque nosotros sí tenemos paz. Y ellos se gozan en las tribulaciones, como Pablo, ¿no? Pedro, que salían gozosos de haber sido tenidos por afrenta del Evangelio. Pablo estaba en una cárcel en Filipos, después de haber sido azotado, lo colocaron en el cepo. Nosotros acá en la avenida Bancay, en el Congreso, tenemos un museo y hay un cepo, ¿no? Y hay varios tipos de cepos que colocaban, ¿no? Unos en la cabeza, otros en las rodillas y otros en los tobillos. Y era un sufrimiento, ¿no? Porque no te abrían para que vayas al baño. Si tenías ganas de misionar o hacer alguna, era todo, hasta el día siguiente que venía el carcelero y por ahí. Eran situaciones terribles. ¿Y él cómo estaba? Gozoso, dice que a la medianoche, cuando muchos se van para el baño, él que estaba orando y cantando al Señor. A nosotros se nos cae un pelo de la cabeza y ya está, uy, se me ha caído el cabello, ay, no. Y perdemos un solo, dos, oye, ¿dónde está la plata? Oye, ¿dónde está mi celular? Oye, ¿tú lo has movido? ¿Estamos preparados para padecer por Cristo? Oye, el calor, ¿no? Ahora el calor, ay, ahora han traído ventilador. O sea, ya es. Y esto, hermanos, ¿nos podríamos gozar en las tribulaciones? ¿En las tribulaciones? Porque esto es la palabra del Señor. ¿Pero pasamos hoy tribulaciones por causa del Señor? No. Y estamos más dispuestos por otras cosas, ¿ah? Yo a veces, algunas hermanas que tienen sus hijitos, ¿no? Dicen, hermano, no pude venir, mi hijito está mal. Y sí, está con fiebre, está... Lo tengo. Pero al día siguiente, a las 6 de la mañana, si tienen cita en el doctor, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se van con el hijito, vuelta. Se van, están ahí, ¿no? Parada en la cola, así, esperando, donde sea. ¿Y la iglesia? O uno mismo, ¿no? Como le decía una hermana esta semana, ¿no? Que iba a hacer algo, le digo, hermana, hay una contradicción, ¿no? Porque disposición para aquí y para el otro. Después me llamó y me dijo, tiene razón, hermano, he podido ver eso. Pero así somos, todos, no solamente ellos, todos somos así. Dispuestos por ver lo nuestro, ¿no? Antes que las cosas eternas del Señor. Meditemos en esto, hermanos, todos, ¿no? No vivamos de fiestas, no estamos en fiesta nosotros. No, Dios no nos ha puesto para estas cosas. Estamos, como dice la Escritura, nos ha puesto como columna y baluarte de la verdad. Y ser columna y baluarte de la verdad significa que vamos a tener consecuencias por hablar la verdad. Y tenemos que padecerlas. Es el padecimiento que algunos no queremos asumir. Primero de Juan 2:3. Perdón, Romanos 8:16. No me he leído, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Algunos dicen, ojalá que me hable, ¿no? Para ver si soy hijo. ¿Cómo da testimonio? ¿Cómo? Los frutos, es una manera. De, ¿qué más? Convenciéndonos de pecado, de justicia y juicio. Porque nosotros pecamos, cuando pecamos, y todos hemos pecado, siendo creyentes, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos, amados? Por desobediente, todo. ¿Pero por qué? Porque no estamos, el pecado nos ha engañado y no estamos convencidos que sea tan malo. No, dice, bueno, sí, pero... Y después viene, o sea, fíjense, porque si hubiera una convicción de que es malo, que justamente es lo que pasa cuando estamos bien con el Señor. Cuando hay una comunión íntima con el Señor y hay una llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, se presenta el pecado y ¿qué sucede? No. Oye, no, gracias. Y en algunos momentos, como José, huyo. Y acá, rapidito, ¿no? Pero cuando viene la consideración y... Oye, puede ser, ¿no? A ver. Y si mentimos y... Bueno, ya el pecado entró. Ya la tentación entró. Y ya de ahí al siguiente paso ya no hay nada. Ya no hay nada. Por eso el Señor dice, orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, el creyente también peca y cuando peca es por este engaño. El Espíritu Santo es el que viene después de eso y nos convence. Nos convence de, ese es el testimonio que da en nuestra vida. Somos hijos de Dios, viene el convencimiento del Espíritu Santo indefectiblemente. No nos va a dejar. ¿A quién lo deja endurecido? A los que no son. Y luego continúan. E incluso pueden llegar a confesar sus faltas. Como Balán. ¿Qué Balán? Balán decía de sí mismo, el profeta, caído, dice, de sí mismo, dice, caído, pero con los ojos abiertos. ¿Leyeron esa parte? Díganme sí o no. Entonces, ¿dónde está? A ver. En la Biblia, sí. ¿Dónde está? Vamos a verlo porque, oye, ustedes me... Números. Números. Habla 22, 23, 24. Vamos a leer, lo repite algunas veces, sí, vamos a leer el del 24. Balán, amados, es tomado más adelante por Pedro y Judas como un falso profeta. Pero fíjense lo que dice, 24:15. Y tomó su parábola y dijo, dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos del Señor, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Caído. ¿Él podía llegar a ver su maldad? Pues va, el Espíritu Santo era el que estaba hablando, porque no era. Tomó la parábola y vino el Espíritu Santo sobre él. Y le señala su condición. ¿Sí? En el 24:4 también dice, dijo el que oyó los, versículo 4, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Hermano, ¿hay una tragedia más grande que esta? El de poder ver tu estado y no proceder al arrepentimiento. ¿Hay una evidencia más clara que el Espíritu Santo obrando en tu vida, siendo la voz de Dios en un momento? Porque para hablar tienes que ser lleno. Y este varón lo fue. Y hablaba y decía, y sí... Y es algo más, dice, yo he dicho, ¿no?, que aunque Balán me diese su casa lleno de oro y plata, no voy a traspasar los dichos del Señor. Yo voy a hablar lo recto. Y dice el Señor en el 23:5, y el Señor puso palabra en la boca de Balán y le dijo, vuelve a Balac y dile así. El Señor... Por eso digo que fue la boca del Señor. ¿Y cómo puede pasar esto? Esto en nosotros, ¿qué produce, amados? Un temor. Pero es un temor reverente. No es un temor de miedo y de susto, que no, no, vamos al Señor. Y el Señor, ¿qué es esto? ¿No? Y hermanos, más de tres veces Balán dice, yo solo voy a hablar la palabra del Señor, solo eso. Pero Judas no el que negó al Señor, sino Judas el hermano del Señor, que escribe la carta a Judas, y Pedro descubren a esta persona y manifiestan quién era en realidad. ¿Cuál era el pecado de Balaam? El lucro, el amor a las cosas materiales. Y usó la piedad como fuente de ganancia, pero amaba la gloria, el ser visto por los hombres. ¡Qué terrible, hermano! ¿Qué? ¿Y estas cosas están escritas? Para nosotros. Para que miremos, ¿no? Entonces yo puedo mirar un espejo y digo, oye, yo soy así. Dios me libre, ¿no? Oye, amo esto, predico por dinero, o hago las cosas para que me miren. Hay pecados ocultos que no los confieso. Porque el Señor, hermano, Él dice que Él utiliza instrumentos limpios. ¿Y por qué utilizó a Balaam? Por ejemplo, por eso es importante que leamos 2 de Pedro capítulo 2 y todo el libro Judas, ¿sí? En casa. Antes de ver un videíto, leamos la palabra del Señor. Sigamos. 1 Juan 2:3. ¿Quién lo tiene? Amén. Y en esto, ¿no? En esto sabemos, ¿no? Que nosotros le conocemos. Si guardamos sus... Amados, miren la lucha, ¿no? Que tenemos con el pecado. Casi siempre, todos los domingos, los que tenemos hijos, esposas, ¿no? Y tenemos una lucha para llegar a la hora, ¿no es cierto? ¿Tenemos o no tenemos? Ya los que están solos y tienes una lucha, ya tienes un gran problema, ¿no? Pero los que tenemos familia, tenemos eso, ¿no? Oye, pero te dije ayer que tu ropa desde ayer, ¿por qué me pongo ahora? Y tenemos que salir, ¿no? Y ay, empieza. Y llegamos a la iglesia, pasó, ¿no? Pero ¿qué pasa? El Señor, por eso tenemos tiempo de oración. No para golpearnos el pecho, sino para examinarnos. Porque vamos a adorar al Señor. Vamos a presentarnos delante del Señor como iglesia. Y es necesario que nuestro corazón esté limpio. Porque Él solo recibe esto, los sacrificios de alabanza de un corazón limpio, santificado al Señor. Por eso le decía al inicio lo de la Odisea. ¿Cómo esa iglesia adoraba al Señor? Y le decía a algunos hermanos, ¿no? En estos días digo, imagínate al pastor de Filadelfia predicar en la Odisea. Y al pastor de la Odisea predicar en Filadelfia. Que los hermanos de la Odisea digan, o de Filadelfia, oye, ¿por qué no invitamos al pastor de la Odisea, al hermano, y para que nos enseñe? ¿Quién sería de bendición a quién? Pero si el hermano que enseñaba y que la iglesia de Filadelfia estaba bien en el Señor, predicaba en la Odisea, ¿cómo iban a recibir su mensaje? ¿De qué predicaría? De la verdad. Sería fiel. Y no sería bien recibido. Y viceversa. Vuelvo a decir, estas cosas, hermanos, están escritas para nosotros. El Señor dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Ahora la pregunta, desde el primer versículo que hemos visto. ¿Tú y yo podemos ver nuestro corazón? ¿Puedes verlo? El Espíritu da testimonio, ¿no es cierto? Y mediante la palabra nosotros podemos ver qué hay en nuestro corazón. El nuestro. ¿Cómo pecábamos antes de conocer al Señor? Infinidad de pecados. Pero ¿cómo lo hacíamos? Habíamos llegado a colmos terribles, ¿no? Como decía un hermano, nos decía ayer, ¿no? Yo para mentir, el primero, hermano. Y otro dijo, mejor no cuento lo mío, ¿no? Sí, la mano dejamos. Y era, pero éramos especialistas mintiendo, ¿no? O sea, ¿tú estuviste ahí? No, yo no. ¿Saliste? No. Oye, ¿qué estás diciendo? O sea, era una cosa terrible la mentira. Hoy mentimos algo. ¿Qué pasa? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya, ya ahí, ¿no? Y por ahí lo resistimos un poco, pero finalmente el Espíritu Santo va a vencer. Porque no vamos a poder continuar sin gozo. Porque al no haber gozo, va a haber tristeza. Y como le decía a algunos hermanos, debemos manifestar lo que hay en nuestro corazón. No maquillarnos. Porque no podemos engañar al Señor, amado. No podemos. Entonces, que cada uno debe ver esto, ¿no? Si guardamos sus mandamientos. Los mandamientos del Señor, dice la Escritura, no son gravosos. No son gravosos. Son hermosos. A nosotros nos alegra el corazón cumplirlo. 3:14. 3:14, 18, 19 y 24. Amén. El que no ama a su hermano, dice el versículo 10, no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es, es pecado de muerte. Algunos dicen, ¿cuál es el pecado de muerte? Cualquier pecado que te haga permanecer en muerte. La paga del pecado es muerte. Y Juan dice, hay pecado no de muerte, pero hay pecado de muerte. Y algunos están hallando, ¿cuál es el pecado? El permanecer en un pecado, la práctica del pecado. El que practica el pecado, dice el Señor, es del diablo. Listo, está muerto. ¿Qué pecado puede ser? Cualquiera. Cualquier pecado. Mentira. Que está, puede ser envidia en el corazón. ¿Los fariseos qué pecado tenían? Si nosotros lo examinamos por fuera, no hallábamos. ¿Ah? ¿Quién lo descubrió? El Señor. El Señor sacó el pecado del corazón. Ahí lo mostró. No lo, ante los hombres, hermano, mira, nosotros, ellos nos ganaban en apariencia. Eran fabulosos en presentar una apariencia de piedad. Pero el pecado está en el corazón. Ananías y Zafira habían pasado como justos delante del Señor. Y el Señor le revela a Pedro que habían mentido, porque Pedro no sabía. No había forma, ¿no? Y Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es hermanos, la labor de predicar, de enseñar, de ir a un hermano, por eso debes, el Señor usa instrumentos limpios, por eso nos debemos examinar. Los deseos de ayudar y de edificar deben estar, amén, si lo están, pero esa obra se debe solo hacer en limpieza, en santidad, porque no va a ser recompensada por el Señor. Aparte, ¿cómo voy a ayudar a alguien si estoy mal? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, ¿Dios se va a agradar de ese sacrificio? ¿Y puedo recorrer mar y tierra y hacer un viaje tremendo para ayudar a un hermano? Pero si no lo estoy haciendo, como dice, amando, no estoy guardando sus mandamientos. Yo le hablaba a un pastor en estos días y le dije, tú y muchos de tus compañeros van a dar cuenta al Señor por todo lo que hicieron. Y ustedes saben los pecados en que han andado Muchos años. Muchos años. Hermanos, como le decía un hermano hace unas semanas, y a muchos, ¿no? Dice, esta labor, amados, de enseñar, de edificar al pueblo del Señor, es una, la labor de, una de las más santas labores que hay. Y la exigencia del Señor, ¿no? El hermano Oscar también le dije, ¿no, hermano? ¿Te gustaría enseñar el domingo o predicar? No, me sirvió. Porque no estamos acá porque queremos, ¿no es cierto? Esto, hermanos, es tan delicado, es tan importante. Por eso Pablo decía, y oren por mí, para que me sea abierta puerta, ¿no? Y eficaz, para que pueda hablar como debo hablar la palabra del Señor, como debo hablar. Él no estaba hablando solo del discurso, él estaba hablando de su condición, ¿no? No solamente que el Señor le dé palabra en el sentido de poder preferir, porque Balán hacía eso. Balán habló exactamente lo que Dios le dijo, pero estaba muerto. Eso, ¿no? Entonces, hermanos, yo les agradezco en el Señor sus oraciones, yo las veo uno obrar, y esto es un resultado del Señor, de una respuesta de lo que el Señor está haciendo. Dándonos hermanos fieles para que hablemos su palabra fielmente. Ahora, obviamente, otra vez, no es hablar fielmente de la boca para afuera, sino es la fidelidad, es del alma, del espíritu. De allí, de donde debe, donde el Señor solo puede mirar. Y ahí los sacrificios van a ser agradables al Señor. Amén. 5.13, y terminamos 5.13 y 2 de Pedro 1.10. 5.13, 1 de Juan, ¿qué dice? Amén. Fíjense, ¿no? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas escribieron. Juan escribió esto. Y si uno empieza desde el primer, ¿no? De las primeras palabras y termina, ya está terminando y está diciendo el propósito de esta carta. Por eso alguien me dice, hermano, que ¿no? Varios que me dijeron, hermano, sí, estoy, bueno, he confesado mis pecados, hermano. Me dice, ¿qué libro me recomienda para leer en este tiempo? Primera Juan. Todos, ¿no es cierto? Lea, hermano, Primera Juan. Después lee Jeremías, pues lee Primera Juan. Y Juan empieza diciéndonos quién es de Dios y quién no es de Dios. Todo el libro se pasa diciendo eso. ¿Eres de Dios? ¿No eres de Dios? Y te lo dice claro. Lo dice claro, o sea, para no ser engañado, claro. Y le dice a una persona, ¿tú amas? Claro. ¿Y dónde está tu amor? Ah, pues yo amo. ¿Tú amas a tu esposa? Claro, yo me amo mucho. Pero no la respetas. No haces nada. Es falso eso, es falso. Hermano, Juan, primero, este es un libro para leerlo siempre, siempre. Ah, uno no puede decir, ya lo sé. Ya sabe, esto no es intelecto, hermano, esto es algo que debe estar presente en nuestro corazón. Y por medio de eso me examino y ayudo a examinar a otro hermano. No hay amor, no hay obra de Dios. ¿No? No hay amor, no somos de Dios. Así es, no es tan así de sencillo, pero así de claro. Así de claro. Primero de Pedro. Perdón. Segunda, 1.10. ¿Quién lo tiene? A ver, acá un hermano. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, a la gloria de Jesucristo. No. Una fe igual de la nuestra. Gracias y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida. 1.10, hermano. ¿La 10, no? Sí, el 10. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y debemos ver ahí, ¿no? Dice que poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Vamos a hablar más de eso el próximo domingo. Pero esta es la seguridad de la gracia. La seguridad no es una, como han reducido algunos, ¿no? A una solo una declaraciones y que algunos las acepten y digan, ah, ya soy. No, no, la seguridad está en la evidencia que dan los hijos de Dios. No la damos, no hay seguridad. La teología ha hecho un daño de esa manera. Asegurar y aseverar la salvación a los que dicen creer en algo, pero no lo evidencian. Esa seguridad es falsa. No proviene del Señor. No proviene del Señor. En eso fallaron todas esas enseñanzas, ¿no? De las cuales muchos se jactan hoy día. Porque no ha producido frutos, el fruto del Espíritu. No ha producido. De eso veremos mucho más el domingo que viene, y vamos a seguir meditando. Vamos a orar, amados. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la exhortación, Señor, que viene de tu mano. Ayúdanos a ver, Señor, nuestro corazón, justamente para lo que veíamos, Señor, que no seamos engañados. Oh Dios, que sea tu palabra limpia, Padre, que nos redarguye, nos reprende y que limpie nuestro corazón de toda obra que no se conforma a ti, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu guía, Señor. Ayúdanos. En Cristo Jesús, Padre Santo, te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos.